Bien, Natalia, ¿por qué están hoy aquí manifestándose en contra de este código? Bueno, acá estamos en varias organizaciones sociales del campo nacional y popular manifestándonos en contra del código de convivencia o de inconvivencia que pretende sancionar hoy el municipio al mando de Garro. Ese código que, entre otras cosas, criminaliza no solo el trabajo en la calle, la venta de ambulante, el trabajo de las compañeras trabajadoras sexuales, sino que también criminaliza la protesta social y un montón de actividades que desarrolla la ciudadanía en las calles, en las plazas, en los espacios públicos. Garro quiere una ciudad cada vez más privada, con las veredas privadas para los comercios, con las plazas privadas solamente para el uso de quienes puedan pagar un canon. Quiere impedir la protesta social que se viene frente a un municipio que está absolutamente ausente, y nosotros queremos defender lo que es nuestro. Las calles son del pueblo, las plazas son del pueblo y las vamos a defender. No queremos multas, no queremos detenciones, además es inconstitucional este código, así que lo vamos a combatir hoy, esperando que con la mayoría automática, la escribanía que tiene Garro en el Consejo, eso salga, pero lo vamos a seguir combatiendo en las calles todos los días porque es absolutamente inconstitucional y antipopular. Hablabas al inicio de los vendedores ambulantes, los llamados manteros, los feriantes. Exacto. El código dice, bueno, multas, hasta cárcel para ellos, y no hay una propuesta, una salida hacia eso. ¿Por qué crees que faltó ese detalle? Porque en realidad ellos no quieren la venta ambulante. No quieren que se vea la necesidad y la pobreza en el barrio y que de los barrios en el centro, y que la gente se organiza frente a esa pobreza, al hambre, de la forma que puede. La venta ambulante es el último recurso para un montón de madres solas. Y esto es lo que nos preocupa, porque el mismo municipio que las deja sola cuando sufren situaciones de violencia de género es el que las criminaliza cuando ellas se las rebuscan vendiendo ropa usada que consiguen para llevar un poco de pan a su casa. Es eso, quieren una ciudad que se parezca cada vez más al centro o a los barrios poderosos de la capital federal, cada vez menos habitada por los sectores populares. Quieren dejar a los sectores populares por fuera o que puedan venderse entre ellos en los barrios, y sabemos que eso no es una salida para las compañeras manteras. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.